José Luis Ramón, diputado nacional por la provincia de Mendoza, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Te pido disculpas por estar en horarios cambiados, pero vengo viajando desde Buenos Aires, así que... Pero no quería dejar de compartir este momento con ustedes. Bueno, su invitación. Valoramos mucho eso entonces, y muchas gracias. Estábamos muy interesados en hablar contigo, José Luis, porque la verdad que el escenario político nacional se plantea raro, se plantea como si hubiera un gobierno de los que no se discute seriamente su legitimidad y hay una oposición que juega a la desestabilización y al golpe, y eso en el continente está complicado. Y vos, que sos de un bloque opositor y que tiene una actitud sensata de plantear acuerdos y desacuerdos, ¿cómo ves el sistema general que se está planteando en la política argentina? La verdad que ponernos a analizar ese punto, yo te agradezco que lo hagas, porque la verdad que hoy estamos atravesando un momento de nuestra democracia que se lanzó allá por el año 1983, en donde está comenzando a alcanzar una madurez que hace una década atrás no la había todavía. Y como bien lo dijiste vos, a mí me toca ser parte de la oposición, pero desde un bloque en donde los que lo formamos tenemos la idea de que, aún siendo opositores en muchos temas de quienes ganaron las elecciones, uno tiene que acompañar todo el proceso, sobre todo el legislativo, que es el que marca la manera en que se pretende planificar la Argentina hacia adelante. Y hay otro grupo de la oposición que, lamentablemente, y yo le voy con un nombre y apellido porque creo que merece poder hablarlo, que es el radicalismo en sociedad con el PRO, que tienen una interna entre ellos para verificar quién es el líder de ese grupo opositor, y que le viene poniendo muchas piedras en el camino a quien legítimamente ha ganado las elecciones, y que es el presidente Alberto Fernández. Nosotros, desde nuestro grupo y desde nuestra posición, creemos que la gobernabilidad y la manera de tomar decisiones del Estado lo tiene que hacer respetando la institución. Y la primera institución a respetar es aquella que pone en funciones de la administración y disposición de los actos del Estado, después del sistema electoral que establece cómo se construye la mayoría. Y vos sabés, Carlos, que, bueno, de nuestro bloque hemos tenido algunos disgustos muy serios con este grupo de la oposición que pretende que nuestra posición como opositores lo sea de la misma manera que ellos tienen de tirar abajo las instituciones que son muy importantes, como lo es el Congreso, en su funcionamiento, como lo es el dictado de algunas leyes que tienen como objetivo entregar herramientas al Poder Ejecutivo para que se pueda combatir más de la mitad de nuestros hermanos argentinos que están por debajo de la línea de pobreza, la restauración de la deuda externa, el establecimiento de una política como objetivo encarar esta pandemia que nos está acomodando a muchos argentinos, ¿no? Así que mi visión es que hoy estamos en un grado de madurez mayor, pero parece ser que este grupo que conforma el radicalismo liderado por un ex gobernador de nuestra provincia, pero liderado por la ex ministra de la Nación, ellos tienen una manera de establecer su manera de oponerse al presidente de manera violenta. Y eso, la verdad, que nosotros lo rechazamos de plano. Precisamente por eso era nuestro interés de conversar contigo, José Luis, porque vemos que está sufriendo muchas presiones. De hecho, lo había olvidado, pero lo recuerdo ahora que lo mencionas, ha sido amenazado recientemente. Sí, por lo pronto vaya nuestra solidaridad, pero esas amenazas recientes vos las relacionás con esta situación que acabás de describir. Es directamente proporcional, Carlos. Yo le escapaba a hacer la denuncia penal, pero terminé presentándola a los tribunales, porque creo que la actividad legislativa es una actividad en donde uno va construyendo, desde la posición que uno tiene, acuerdos con los distintos bloques, distintos diputados, para lograr llevar adelante los proyectos de ley que forman parte de fuerza política. Y bueno, a este grupo le molesta sobremanera algunas posiciones de nuestra fuerza política, de nuestro bloque, que tiene un condimento que ellos lo pueden utilizar para desestabilizar las acciones del Poder Ejecutivo. Nosotros nos hemos parado muy bien, a mí no me importa soportar las presiones en la sociedad. He sentido sobre mi propia familia, en mi grupo de relación social. Pero creo que, bueno, son las reglas de la política y el compromiso que yo tengo como diputado de la provincia de Córdoba, sin impacto, tratar de ser más amedrente en la manera de llevar adelante relación tanto con el Poder Ejecutivo como con los distintos bloques, aún con estos dos bloques que están actuando de una manera que, de verdad, deja mucho que desear en esta madurez que estamos. Tenemos algunos problemas con la comunicación, José Luis. Desde ya, todo nuestro acompañamiento. Contrariamente a lo que está manifestando, precisamente la política no tendría que ser así. Yo había olvidado la situación de la amenaza y lo que vos contabas al principio me hizo recordarla, pero sí tenía anotadas otras situaciones que realmente me hacen pensar y hacen a las definiciones que damos viernes a viernes en nuestro programa, lo particular de esta situación. Esta semana precisamente se conoció que dos personas habían dado falso testimonio contra el juez Casanello, inventándole una reunión que no tenía con la expresidenta Cristina. La gravedad es que Casanello fue espiado, que fue espiado por la AFI, y que estas dos personas tienen vinculación con la AFI. Lo digo simplemente para ver el caso de cómo se ha perseguido jueces desde el Poder Ejecutivo de la Nación. Y eso no es un comportamiento democrático, como tampoco es un comportamiento democrático amenazar a tu familia. Así que desde ya todo el acompañamiento, y te comprometemos a volvernos a comunicar con Temprano para Imposibles cuando estés por Mendoza o podamos establecer una mejor calidad de la comunicación. Yo sí, si se pudo recuperar algo de calidad. Ahora se escucha perfecto. Bueno. No, yo la última parte, que a lo mejor probablemente se cortó, yo estaba diciendo que la Argentina, en esta construcción republicana que tenemos, la democracia ha logrado que una madurez muy grande desde el año 83 a esta parte. Y cuando esos grupos que detentan el poder, pero que no lo logran en las urnas, intentan estos movimientos de tipo desestabilizador, no van a contar en ningún momento con nuestro apoyo de ninguna manera. Y todo esto viene a raíz de que desde nuestra fuerza política creemos que cuando se habla de modificar para mejorar el sistema de justicia federal, es algo que hay que discutir. Cuando hay un proyecto de ley que pretende hacer que un grupito muy chico, son cerca de 9.000 familias de la Argentina que durante décadas han ganado mucho dinero y que de manera personal hagan un aporte solidario y por única vez para atender estos temas graves de la presencia del Estado en la pandemia, nosotros vamos a apoyar esas ideas, porque hay miles y miles de familias que a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina están haciendo un esfuerzo solidario enorme al aceptar voluntariamente el aislamiento social. Se han perdido muchos ingresos en la familia. Y les da bronca también a ese grupo de una oposición que yo considero rara, les da mucha bronca que se haya declarado servicio público la telefonía celular, internet y la televisión por cable. Muchos de ellos dicen que la televisión por cable no debiera ser algo público, porque ¿cómo va a ser que una persona de bajo ingreso tenga televisión por cable? Sí, mi amigo, tiene derecho a estar informado. Nuestra plataforma como partido político persigue eso. Nosotros creemos que el gas que se consume en nuestra provincia tiene que estar adecuado al bolsillo de la familia que lo consume. Que la garrafa de gas tiene que tener un valor que esté de acuerdo a lo que tiene que valer para las familias que no tienen acceso a la red, y no lo que un grupito de transportistas de garrafa le hacen llegar la garrafa al precio que se les ocurre en los barrios más necesitados. Y podemos seguir enumerando esto. Esta, ¿no?, última parte me ahorra la pregunta que tenía para seguir. José Luis Ramón, diputado nacional, muchísimas gracias por este contacto con Temprano para Imposibles. Muchísimas gracias, Carlos, y estoy a disposición para que hablemos de política. Hay que hablar de política, y me gusta cómo lo encarás, así que a disposición en el momento que vos lo dispongas. Volveremos a llamarte, entonces te molestaremos en próximos programas. Muchas gracias, José Luis. Gracias, saludos a Marcelo y a todos los que oyen La Mosquitera hasta ahora.